Si no se acuerda, no paso, ese es su lema. Trae una botella para con la pena. Son mi quita pa' todos lados la compañía. Hace tiempo que por hombre no se raya. Verdad no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Esta rima es pa' que el booty te bote solo, man. Se cayó la noche, la gata se bajaron del coche. La droga pega, así que no me conoce. Y me la nai, no es mil poses al verla bailar. Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada. Volvió a caer la noche y quiere que se repita. Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita. Y baby, yo sé que ya estaba maldita. Al momento lo pensé, imposible que sea buena estando tan rica. Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven. Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang. Arrebata en una Cayenne. Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama bien. Nueve de las palmas. No quieres pleito con la ganga, no. Por si queda manchado como dálmata. Blanquita se camufla entre la sábana. Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla. Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola. Con la playlist malianteo mientras me montas. Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona. Ya cayó la noche, la gata se bajaron del coche. La roca pega, así que no me conoce. Y me la engañó no en mil poses al verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez. Ya cayó la noche y yo soy una gárgola. De noche salimos pa' resolver, del carro pa'l hotel. Nadie me verá en la calle, no ser un cartel. Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel. Si nos desvestimos, se le nota la maldad. Como en realidad está puesta pa' pecar. ¿Qué hicimos? Pusimos una serie y la vimos. Es que lo de nosotros, mami, es una serie aparte. Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte. Solo quiere conmigo, por eso no me comparte. Pero solo de la cama que quiera amarrarse. Ya cayó la noche. Las nenas se bajaron del coche, ahora toca pecar. Hace que no me conoce. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. Bolsito de Dior cuando sale. Y un bling blineo que hace que pite el detector de metales. El terror de las yales. Un blon y botella y se van todos los males. Cayó la noche. La nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella aunque tire en un par. Quiere repetir la noche de la que hablé la original. Con ese flow, flow, flow, flow. Vas a ir a buscarla nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también le hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron.